son ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna. Húrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédule. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Damas y caballeros, no se asusten. Venimos en son de paz. Muchas gracias por dejarnos entrar hoy en sus oídos a través de El Éter Radiofónico. Bienvenidos a la primera edición del Purgatorio. Este lugar es el antecesor de las puertas de la percepción, como lo denominó Aldous Huxley, al lugar previo al cielo o al infierno. La experimentación basada en revelaciones celestiales o infernales, que produce retirarse el velo que cubre la aparente realidad cotidiana y se va de la unidad de lo absoluto a la unidad de lo infinito. En este programa buscaremos, a través de la experimentación, nuevas narrativas del formato radiofónico, grabaciones de campo, ficciones y paisajes sonoros. Mi compañero es Mauro Salinas. Mi compañero Gonzalo Segel. Y en la producción está Juliana Moreno y en la operación Juan Colo. Así que vamos a arrancar. Arrancamos. Vamos a presentar. Ahora tenemos la primer laboratorio musical. En esto que decíamos de que vamos a estar buscando nuevas narrativas radiales, lo que hacemos es ir a buscar directamente el sonido de las bandas, directamente de donde lo hacen, desde donde piensan sus creaciones, es decir, desde de las salas de ensayo. Bandas de garage en su hábitat natural. Claramente. Así que hoy en la primera edición vamos a tener un proyecto de Martín Murphy, que es también baterista de Sálvese Quien Quiera, que es un proyecto solista que se llama La Gravedad de las Cosas y mezcla la música electrónica con la performance en vivo. Son grabaciones de bajo, seteadas y escúchanlo. La Gravedad de las Cosas. Sí, ¿no? Sí. De una. Si vamos a hacerla, vamos a hacerla bien. Poné, tocá, zapate de oro, si no, y así vemos cómo está el volumen. Claro. A ver, sí, prueba alguno de los que vienen después, que por ahí son. O sea, es como desde la visión, desde la electrónica, porque es como la composición es muy como en capas, ¿viste? En textura, no tanto del arreglo, sino más pensada como más paisajísticamente la música. Pero es como con una matriz así rockera, ¿viste? Como que vengo del palo de ese y me gusta como ese plan. Y me preocupo por el sonido y por la ejecución, que eso ya es más un fetiche de mío, de, o sea, del músico, de hacer algo, porque inclusive yo podría, hasta el bajo que toco,

Hola, Roberto. Escúchame, te hablo desde el túnel. El túnel va fantástico, ¿viste? Me faltan unos 50 centímetros para llegar a la caja fuerte. Me emocioné y todo, pero escúchame, te llamo porque, claro, viste, de la emoción que estoy tan cerca, que estamos tan cerca, me agarraron ganas de ir al baño. Y viste, como que acá en el túnel no tenemos papel, usé el papelito de la combinación, el de la caja fuerte. O sea que la combinación se fue a la mierda, Roberto. No sé si me entendés. Escúchame, sé que la combinación era como el dial de un programa de radio, pero no soy malo para la memoria, Roberto. Escúchame, mandame un WhatsApp o venite y traete el número. Eso sí, Roberto. Traete papel, sobre todo traete papel, Roberto. Y cazaron más o menos la onda de cómo viene el programa la gente que está escuchando en sus casas. Espero que sí, realmente hemos sido claros con esta idea de la experimentación sonora, ¿no? Y creo que los recursos están hablando por sí solos ya. La verdad que sí, creo que también hay historias de ficción, historias suburbanas, historias reales, historias de la cultura, historias de ultratumba. Uy, esas me gustan, sí. Y también la gente puede mandarnos su banda para que la grabemos en la sala de ensayo y se pueden comunicar con nosotros. La verdad que nosotros estamos dispuestos a que cualquier tipo de experimentación de narrativa radial sea mandada al purgatorio, porque este es un aire para la experimentación. Tal cual. Para eso pueden escribirnos al Purgatorio OC en Facebook, @ Purgatorio OC en Twitter, o llamar directamente al 451-6917. Exacto. A la radio de Radionauta. Muy bien. También este lugar es un espacio para la cultura local, la cultura en todos sus aspectos. Vamos a tener historias de vida contadas por sus propios intérpretes en la calle, ahí donde suceden las historias realmente, donde cada uno deja llevar su vida, y nosotros vamos a ir ahí, teletransportar la radio a la calle para encontrarlas. Y los vamos a llevar y los vamos a ir a buscar. Porque si no vienen, los vamos a buscar nosotros. Tal cual. Si la montaña no viene a ti, el purgatorio va a la montaña. El purgatorio va a la montaña. ¿Qué tal? También vamos a tener. Vamos a ir a la movida platense nocturna, donde las bandas dejan entrever lo que hacen dentro de una banda de garage, como decíamos, en el hábitat, pero en su lugar donde se expresan, donde la gente va y paga una entrada para poder escucharlos. Eso también es acercarle la cultura a ustedes. Y también este espacio tiene una riqueza cultural, desde los móviles, del laboratorio musical, desde los micros también. Desde los micros, los relatos sonoros, la poesía, el radioteatro, el todo, radioarte. Todos esos. ¿Cómo llamarlo? No sé, pero tratamos de explotar eso para que la cultura vuele por la cabeza de ustedes y, sobre todo, que. Experimentar. Realmente. Así que. También. ¿Cómo estará la gente en su casa ahora? ¿Cómo estás vos en tu casa? ¿Cómo estás? Estás con frío, ¿no? Hace bastante frío. O sea, ¿qué estás preparando la comida o no? ¿O estás sentado en el sillón ahí tapadito, escuchando la radio? ¿O en el escritorio tal vez? ¿Con la compu? Puede ser. O sos un taxista que da vueltas por la ciudad buscando un viaje. Y te quedaste manija, ¿no? Del purgatorio. Así que te quedaste manija de micros, me parece, ahí en tu casa, ¿no? Te quedaste con ganas de escuchar un poco más de micros. Bueno, toma. Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Si todos están ciegos,

salta. Te mira. Te deja. Cae y te abraza. Caminando un paso, salta. ¿Y cómo sigue la gente? ¿En sus casas? ¿Tranquilo? ¿En el escritorio? La verdad que yo creo que la gente ya se debe estar anticipando un poco más de lo que va a venir. Sí, ¿no? Y no de lo que ya fue. Hay gente que debe estar en sus casas editando con un perro sentado entre las piernas, o tal vez estudiando en un escritorio, o tomando té en una taza verde, por ejemplo. Yo creo... O una cervecita también. Que la noche de jueves pinta más para la segunda que acabas de tirar. Yo te digo cuál me voy a tomar ahora cuando salgamos. Un vinito. ¿Y sabés qué puede hacer la gente hoy acá en La Plata? Seba Muguruza nos va a contar. Seba Muguruza nos va a contar qué puede hacer la gente esta noche de jueves. Ya casi aproximándonos más a las 11 de la noche. Hola, Seba, Sebastián Muguruza, móvil. ¿Nos escuchás, Seba? Buenas noches, querido Gonzalo. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo están en el estudio, compañeros? Yo les comento que acá bajé al plano terrenal y estoy siendo guiado por la luna porque no por nada creo que ha salido la luna llena esta noche, ¿no? Que el purgatorio sale al aire. Y en mi caso estoy en este momento en la esquina de Diagonal 74 y 64, y más particularmente metido dentro de un Renault Clio con los muchachos de las alas de Ícaro. Me acabo de dar vuelta porque los tengo aquí. Yo estoy acompañante, tenemos a Guille, C. Centurión, cantante de la banda, en el sillón de mando, digámosle. ¿Cómo estás, Guille? Todo bien. Buenas noches, ante todo, a los que están ahí y al público. Bueno, vamos a contar un poco que hoy en Zenón va a estar tocando la banda Natal, va a estar abriendo y va a tocar después las alas de Ícaro. Y bueno, estamos también con Manu de la banda y nos van a contar un poco qué es lo que trae para esta noche, este jueves, que justamente sale el purgatorio en vivo por primera vez, qué es lo que nos trae esta noche aquí en Zenón Bar. Hoy es jueves de la muerte, hoy toca, bueno, Natal, como decías vos, y bueno, después vamos a estar cerrando nosotros a eso de la 12 de la noche, por ahí vamos a tocar. Vamos a tocar bastantes temas. Tenemos hasta las 2 por ahí para tocar, así que va a estar bueno para los que estén al pedo y si quieran dar una vuelta. Está bueno el lugar para comer también. Se pueden pedir unas pisitas, unas birras y arrancan con buena música. Muy bien, Manu también nos va a comentar un poco de qué se trata la banda, Manu. ¿Cómo lo podés resumir un poco para invitar a la gente esta noche? Y definiendo una palabra, fiesta. Nada, la banda es son temas, un rock bastante movidito, no es el típico rock and roll, pero es un rock que te hace saltar, el mejor rock para, a mi entender, el que hace mover el esqueleto. Así que, como dijo Guille, si el que se quiere venir a tomar unas birritas o quiere salir a escuchar buena música, saltar un poquito, bienvenido sea. Sale 20 pesos de entrada, no es tanto comparado con lo que vienen saliendo las cosas, pero para una buena noche me parece que vale la pena. Así que los invitamos a todos. Muchachos, cuenten un poco de dónde son ustedes. ¿Son de acá, de la ciudad de La Plata? ¿Cómo, cuántos integrantes más o menos? Para explicar al público qué se trata la noche. Bueno, somos 6. Voz, guitarras, bajo, batería, teclado y trombón y trombeta. Hay el tecladista de Chile, el baterista del sur, de Río Negro, después Manu de La Plata, Juani de La Plata, el guitarrista. Fran, el trompetista, es de Citibel y yo soy de Ringuelet. Así que dentro de todo estamos acá cerquita. Más allá de que tenemos presencia extranjera en la banda, conglomeramos para juntarnos a tocar. ¿Y a qué hora más o menos se te va a estar levantando el telón para que comience la función, digamos? Y hoy, como te dije anteriormente, a eso de las 12:15 arrancará. Yo creo que, bueno, primero toca, todavía ni arrancó la primera banda, así que imagínate, no sé qué hora es, pero sí, yo creo que 12:15, 12:30 arrancaremos. Bien, y también cuéntenos un poco cómo podemos hacer para nosotros desde nuestras casas, qué es lo que tiene editado, cómo podemos hacer para escuchar su música. Bueno, el Facebook, las salas de Ícaro, ahí lo va a derivar a todo tipo de links, ya sea en YouTube, en SoundCloud, Twitter, Bandcamp, todo. Está todo ahí. Buscan en el Facebook las salas de Ícaro, y ahí los va a derivar a todo tipo de material de nosotros. ¿Tiene alguna próxima presentación? Y la que tenemos ya asegurada es ya en octubre. 29 de octubre en Pura Vida. Así que el que esté escuchando, que se lo anote, ya se lo tache porque es obligatorio. Se viene terrible. 29 de octubre, Pura Vida. ¿Tocan con alguna otra banda? Con la hija de Superman, sí. La hija de Superman. Y bueno, ahora en julio vamos a estar tocando en el interior de Buenos Aires, en Navarro. No se sabe si el 11 de julio o el otro sábado. Pero después también se viene un parate por el tema de las vacaciones de invierno. Que, bueno, el tecladista se va a Chile unos días y el baterista al sur, así que ahí vamos a hacer un pequeño parate también para tomar unas vacaciones nosotros, que estamos tocando muy seguido, la verdad, y bienvenido sea igual, pero está bueno igual hacer un parate de vez en cuando. Muchachos, hagan una invitación, cada uno, cortita, si les parece, para que digan a la gente que viene bueno esta noche. Hoy jueves, que no tenés que hacer nada, que mañana capaz que cursás o trabajás a la mañana, yo te recomiendo que mañana aproveches la tarde para dormir la siesta y te vengas esta noche a pasarla bien, a escuchar a la sala de Ícaro y tomarte unas birritas. De última, buscá a Guillermo, que yo te pago la cerveza. Ahí está, invitación de cerveza. ¿Y Manu, vos también vas a invitar algo? Sí, pues. Mirá, fin de cuatrimestre, semana de parciales y o finales. Te lo digo por experiencia propia, llevo la carrera al día, nada mejor que llegar a rendir roto. Venite a disfrutar una buena noche, birra, pizza, rock and roll, lo mejor que hay. Listo. Bueno, muchachos, no sé si habrán escuchado bien ahí, este es el mensaje que podemos mandar, ¿no?, desde el plano terrenal. ¿Ustedes qué piensan? Perfecto, Seba. La verdad, acá la invitación está más que hecha. ¿Sí? Para este jueves de la muerte con Natal y las Salas de Ícaro. Claro, las Salas bien, de Ícaro. Banda que también va a estar sonando la semana que viene en el aire del purgatorio. Exactamente, en el laboratorio, en la sala de ensayo, los vamos a tener la semana que viene a los muchachos de las Salas de Ícaro. Y bueno, para que puedan escuchar ahí en el purgatorio qué es lo que tienen para dar, podrían venir esta noche también para Zenón. Y también va a estar la semana que viene sonando también el próximo purgatorio, en el número 2, los muchachos de las Salas de Ícaro. Y ahora me tienen encerrado acá en el Renault Clio, vamos a ver si es que puedo salir y puedo regresar hacia el estudio, muchachos. Bueno, Seba, te deseamos mucha suerte entonces y que puedas salir. Les mando un gran abrazo, compañeros. Hasta luego. Estábamos en contacto con Sebastián Muguruza, nuestro movilero que se ha teletransportado hacia Zenón, ahí en las inmediaciones de La Plata, para contarnos un poco de la movida nocturna de este jueves del purgatorio. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Relax. Volvemos otra vez acá al estudio del purgatorio. Nos estamos teletransportando de a poco mediante esta radio. Claro, tratamos de sacar la radio del estudio para y poder llevarla a la simultaneidad misma. Claramente. Que representan estos móviles, ¿no? Exactamente. Estos móviles que pueden ser también historias del suburbano, historias de la calle, historias de la vida, centros culturales, gente, paisajes sonoros, lugares, micros. Y de así, de así, de asá, nos vamos moviendo por todo el horizonte sonoro. Y ahora, ¿tienen ganas de escuchar más micros, gente? ¿Qué están haciendo en sus casas? ¿Quieren escuchar un micro más? Bueno, vamos a dejarle uno, a ver. No. O tal vez otra historia del suburbano puede venir ahora. ¿Vamos a la calle? ¿Quieren ir a la calle? Vamos a la calle. Así que tenemos un movilero suburbano. Vamos, Lucho. Al movilucho. El aire es todo tuyo. Buenas noches. El purgatorio salió a la calle en esta noche platense de luna llena. Y en busca de historias. Terminamos acá en Pura Vida, en Diagonal 70 y... Diagonal 78, enfrente a la plazoleta La Noche de los Lápices. Singular plazoleta, ya que, bueno, en el día de ayer se aprobó el boleto universitario, boleto estudiantil, renombrado en estos días. Y bueno, esta plaza representa lo que fue la lucha por este boleto desde la década, desde los años negros de la Argentina, la última dictadura. Pero bueno, hoy no estamos acá para hablar de eso, sino que estamos en Pura Vida y Fecha. Hay música y bandas. Ya están tocando algunos de los chicos y se va a prolongar por lo que es la noche de jueves. Nos encontramos con una de las bandas que va a tocar hoy. Chicos, ¿su nombre? ¿Qué tal? Andrés, del Sueño de los Insectos. Andrés, del Sueño de los Insectos. Hola, Pablo, también del Sueño. Chicos, bueno, comenten más o menos de qué viene la banda. Hablamos de la fecha, pero queremos conocerlos ustedes. Sí, hace ya 3 años estamos tocando. Para entrar a grabar. Venimos a distintas bandas y bueno, ahí andamos. ¿Cuál es la temática, si se quiere, o el tipo de música que hacen? Son canciones, rock. Sin género. Sí. No sé, rock, canciones. ¿Los integrantes de la banda? Tenemos en batería Santiago, David en bajo, Pablo en guitarras, yo en guitarras y voz. Banda platense. ¿Cómo ve, bueno, una banda platense, toda esta nueva, este nuevo surgimiento de bandas que se están dando justamente en esta ciudad de las Diagonales y que tiene una fuerte presencia hoy en todo lo que son las radios, si se quiere, y bueno, están en una movida en los centros de la noche platense que están copando, digamos? Siempre hubo movidas, digamos, por ahí ahora es diferente que hace 10 años atrás, pero siempre hubo un movimiento con plata. En su momento salió Estelares, Gorriones, La Guardia del Eje. Hay varios. Y ahora por ahí es otro estilo y otra... Vení, incluiste. Taku. Un compañero nuevo. Es el Taku de Embajada Boliviana, un amigo. Pero siempre surgieron bandas de la plaza. Por ahí ahora es otra clase de movida, pero siempre. Es algo que no dejó de generar. Yo no. Uy, estoy perdiendo todas las cosas en la calle. Ahora es más que antes, siempre hay una renovación y por ahí el eje diferente de la estética. El género, tal vez. El género diferente. Me represente o no. Es diferente, pero sí. Bueno, el escenario mismo de este lugar donde van a tocar hoy lleva el nombre de un emblemático cantante platense que, bueno, que incubó una de las bandas. Decirle platense sería reducirla bastante, pero bueno, nació acá. Claro. ¿Qué nos depara la noche para hoy acá en Pura Vida? ¿A qué hora está tocando? ¿Están todavía tocando? Empezó Perra Laica Rusa, que por lo que estoy escuchando no los escuché nunca. Son medio synth pop. Después viene una banda de Buenos Aires, Aeroplanos, que es medio Brit. Nosotros somos canciones, ¿sabes? No te puedo decir. Sí. Son canciones, que nos vengan a escuchar. Sí, los géneros no sirven más para empaquetar, pero bueno, uno para tener una idea. sabe con qué venía a encontrarse, capaz que... Bueno, cumbia nos vamos a escuchar, pero... tenemos cosas para ir de cinte, de pequeñas cosas de punk pop. ¿Punk pop? Lo que bueno importa sí son los géneros. Perdón, me estaba riendo. No, que... Sí, ¿me escuchás, Gonza? ¿Estás sí, saliendo perfecto. Bien? Sí, bárbaro. Tenemos que volver al estudio porque realmente se nos está escurriendo el tiempo de los dedos. Bueno, listo, les agradecemos acá a los chicos y ya, bueno, queda hecha la invitación a Pura Vida, a todo el que quiera venir a tomarse una cerveza. ¿El costo de la entrada es? 30 pesos. 30 pesos y ya escucharon, ¿van a escuchar? Ya el frío vení. Bueno, también invita a los chicos que aquel que anda escapando del frío se meta y va a estar todo bien. Los dejamos. Bueno, Lucho, te esperamos entonces para que vengas a la radio, nos tomamos una birra y de acá vemos, che, qué hace, si salimos o a dónde vamos, ¿viste? Claro. Saludo. La invitación está hecha para el sueño de los insectos. Saludos, tripero ricotero del mondongo. Abrazo, Movilucho. Bueno. Vamos a un micro, ahora sí. Escuchemos. La gravedad de las cosas. Eso, creo que primero aparece como un paisaje, ¿viste? Y a partir de eso voy viendo como sonoramente como qué cosas componen ese paisaje. De hecho, el proceso es como acumular, ¿viste? Como trabajo bastante así, como agarrar una idea y desarrollarla y cargarla, como en sumarle cosas. Y después de todo eso, como reducir al 1%, ¿viste? De todo lo que hice. Porque también tiene eso, como que habilita mucho el... Para mí habilita el divague, ¿viste? Tener una computadora y saber que puedes disparar un montón de efectos y cosas. Habilita el que se pierda un poco el sentido de por qué entra ese sonido, ¿viste? Haciendo lo que está haciendo. Thank you. ¿Y gustó o no gustó? La verdad que la gravedad de las cosas deja bastante que pensar. Sí, ¿no? Sobre todo... La creación de climas es algo que me llama a mí la atención de este proyecto. Que está bastante bueno, hay como diferentes escenas dentro de un set, de lo que es lo que hace. Sí, nosotros lo hemos dividido en tres partes, sobre todo para ir entregando... En de a cuotas. Poquito, así. De a poquito, en cuentagotas, tiramos otra. La música de este cantautor. De Martín Murphy. Martín. Que aprovechamos a mandarle un saludo, que ojalá que nos esté escuchando. Y qué bueno. Que siga con ese proyecto porque realmente... Está muy bueno. La verdad que sí. Bueno, casi que... De a poco se nos fue yendo el programa. Sí, ¿no? Así como vinimos, nos fuimos. Con una mano atrás y una adelante. Como es el purgatorio, ¿no? Claro. Así se llega al purgatorio. Medio, con una mano atrás y otra adelante. Bueno, gente. Las cosas terrenales quedan acá y las demás se van, como nosotros. Así es. Hasta el jueves que viene. Sigan escuchando Radionautas. Esto fue. Cambio fuera.